Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a descubrir y a disfrutar con las músicas más maravillosas del planeta, músicas de tradición popular o de inspiración popular, que os traemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y hemos comenzado con una música que nos llega desde su Italia, como ellos dicen, desde Sueci Dulci Italia, porque es un juego de palabras en inglés, una intérprete sueca y un intérprete italiano son los que se juntan aquí para traernos estas melodías suitalianas. Y lo que hemos escuchado es la pieza que abre el disco de este dúo, que se presenta con el nombre de Chuma Fina. Aquí en esta formación nos encontramos a una intérprete sueca que ya conocemos de otros proyectos, en solitario, en dúo, en colaboraciones con diversos intérpretes, que también ha tenido la gentileza de compartir con los oyentes de Mundofonías. Ella es Josefina Paulson, toca en este caso la nickelharpa, aunque en otras ocasiones también es intérprete de otros instrumentos, y aquí nos la encontramos junto con Stefano Del Vecchio, un intérprete italiano de acordeón diatónico, lo que por ahí llaman el organetto, y que en otros sitios pues se llama triquitisha y en otros sitios concertina, y recibe diversos nombres. Lo que hemos oído es una pieza, composición de este artista italiano que abre el disco, aunque tiene el título en sueco, Skogen, en el bosque, y en el bosque de las músicas maravillosas de Mundofonías os estáis adentrando en estos instantes. Ahora con otro intérprete italiano, aunque nos trae referencias de otros lugares y de otras historias. Él es Stefano Saletti y de su nuevo disco escuchamos esta canción, Sarajevo Mon Amour. to the cheek to cheek to the cheek to cheek to the cheek to El nuevo proyecto de este veterano artista italiano muy ligado a las culturas del Mediterráneo, como es Stefano Saletti y su grupo, la banda Icona. Este nuevo disco se titula Sound City y la canción que escuchábamos llevaba por nombre Sarajevo Mon Amour. Y precisamente a Sarajevo nos vamos a ir a continuación para escuchar música Sefda. Sefda, que es la palabra que se utiliza para denominar a este género musical tan habitual de Bosnia Herzegovina, que procede de una palabra turca, sefda, con el significado de amor. Y aquí tenemos al grupo de sefda de Damir Imamović. Damir Imamović, Sefda Taht. El disco que va a salir publicado a finales de este mes de abril se titula Voika y de él nos quedamos con esta pieza que suena ya aquí en Mundofonía. Es un ejemplo de ese género musical que en ocasiones se ha denominado como el blues bosnio, por esas características también melancólicas. Un blues que, por cierto, también nos va a visitar en esta edición de Mundofonías. Pero de momento estamos en Sarajevo y esta canción se llama así precisamente como el nombre de esta ciudad, Sarajevo. Draga, ko će znati koju

Seguimos en Mundofonías y seguimos con discos de palpitante actualidad, como se suele decir en la radio. Este disco sale publicado el 15 de abril, al menos en Francia, que es donde se publican los discos de Buda Music, este excelente sello, que luego son distribuidos en otros lugares, seguramente un poquito más tarde. Y en este caso tenemos a un clarinetista llamado Yom. Este artista comenta que después de 7 discos dedicados directa o indirectamente a la herencia cultural de su madre, con orígenes judíos en la región de Transilvania, este nuevo disco está editado a su padre, que tuvo que trasladarse en los años 50 a los Estados Unidos, así que ahí se mezclan esas raíces europeas, la música klezmer, que siempre ha sido característica de este clarinetista, con elementos de las músicas populares norteamericanas. El disco se llama Songs for the Old Man, canciones para el hombre viejo, y esta es una de las canciones, Dark Prayer, una oscura plegaria. Y vamos a continuar por terrenos que nos siguen ligando a las músicas norteamericanas, también con conexiones con otros lugares del planeta a través de esta banda neoyorquina llamada Hazmat Modin, que beben en las fuentes más arcaicas y genuinas del blues para enlazarlas con sonoridades de todo el planeta. Su último disco se llama Extra Deluxe Supreme, nada menos. Son modestos ellos. Y dentro de él nos encontramos piezas como esta que suena a continuación y que cierra el disco, Most of All. The sand won't shift around. The sea will never rise, my friend. And the mountains never fall. The moon will never hide its face. And I love you most of all. The dog will never bake. The cricket will never creak. The pig will never dig. And the parrot will never speak. And the snake will never sleep, my friend. And the crab will never crawl. The cat will never catch that rat. And I love you most of all. And the road will never end. And the bulbs will never break. The doors will never close. And the bread will never bake. The movies never shine their lights, and the city's never made tall. The car will never honk its horn, and I love you most of all. Thank you. cops will always treat you well, and the dealers all will go broke. The lawyers never lie, my friend, and the singer never will choke. Dog catchers can't catch that dog, and the king can never fall. Doctors never lose a man, and I love you most of all. Most of all, una expresión en inglés que se podría traducir como sobre todo, principalmente, más que nada, y que es el título de la canción que nos traía Hazmat Modine desde Nueva York, desde los Estados Unidos, último disco extra deluxe Supreme. Y vamos a continuar con más tonalidades blues que también nos llegan desde Estados Unidos, aunque a través de un sello canadiense, Borealis Records. Es el blues de Michael Jerome Brown. Don't take a married woman, oh man, to be your friend. She'll have all your money, take the same man back again. Another man, you won't pay for me no mind. Well, I start to write a letter, but a telegram. Michael Jerome Brown, estamos con su disco The Road is Dark, El Camino es Oscuro, y en él nos encontramos con esta pieza, Married Woman, la mujer casada, y seguimos con músicas que beben de las tradiciones que han brotado en Norteamérica. En este caso nos vamos con más blues, pero de hecho nos vamos al blues más añejo. Últimamente el sello World Music Network, en su serie de discos, las Rough Guides, está haciendo también una muy interesante serie sobre blues histórico en sus diferentes géneros y vertientes. El día 27 de mayo se va a editar un nuevo volumen de esta serie, que es la Rough Guide to Gospel Blues, la guía rough del gospel blues, el blues orientado también con temáticas religiosas, del cual os adelantamos esta sentida interpretación de Blind Willie Johnson, I know his blood can make me whole, sé que su sangre me puede sanar. How his blood came, I have tied him his garment. Blood of Jesus, blood of Jesus, I just tied him his garment. Well, his blood has, well, his blood has, I just take him his garment. I was a gambler, just like you. I was a gambler, I just take him his garment. Blood high, well, it's blood high. I just take him his garment. I was sick and I couldn't get well. I was sick and I couldn't get well. I just take him his garment. Glad his blood has, glad his blood has, I just take him his garment. Jesus' blood can, Jesus' blood can, I just take him his garment. Blood high, well, it's blood high, I just take him his garment. I was sick enough, I was sick enough, I just take him his garment. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Pues quizá no lo haya parecido, pero hemos vuelto a Italia, donde comenzamos el programa, aunque este proyecto tiene estas tonalidades de jazz y también de raíces africanas, por ejemplo en el Golfo de Guinea o en Etiopía. Es Manuel Volpe y la Rhapdomantic Orchestra. Su nuevo disco se titula Albore, Alba, y escuchamos esta pieza que lleva por nombre Reveil. Vamos a continuar con otras formaciones que también aunan sonidos que tienen que ver con el jazz, con el afrobeat y con otros elementos. Bixiga 70 desde Brasil es una de ellas. Su nuevo trabajo es una revisión, digamos, de algunos temas ya publicados en discos como su último disco, el tercero, y lleva por título The Copan Connection, Bixiga 70 meets Victor Rice. Es decir, que aquí tenemos el encuentro del grupo brasileño Bixiga 70 con el productor neoyorquino Victor Rice, en clave de dub. Thank you. Pues ahí tenemos el encuentro de los brasileños Bixiga 70 y del productor instalado en Nueva York, Victor Rice, este disco titulado The Copan Connection, con este tema, Mil Vidas, que aquí se llama Mil Vidas Dub. Y vamos a continuar con otra música que nos llega desde Francia, aunque en clave coreana. Se trata del proyecto Baeshi Bang. Si recordáis, ya ha sonado aquí en Mundofonías hace unos cuantos meses, cortesía de uno de sus componentes, Etienne de la Sayette, que tiene además interesantes proyectos en solitario y también participa en un interesante grupo que aúna afrobeat, etio jazz y otros géneros musicales muy curiosos, como es Akale V. Pues bien, él nos presentaba esta música de Baeshi Bang hace ya algún tiempo y ahora se ve publicada en disco también por Buddha Music, sello del que hablábamos en relación con el disco de Yom que escuchábamos anteriormente. Las composiciones de Baeshi Bang están inspiradas en canciones de Bae Ho, un famoso cantante coreano de los años 60, representante de lo que se dio en llamar el K-pop, el pop coreano. Aquí tenemos una de esas interesantes revisiones, el tema Hwanpo Dot Dae. Pues ahí teníamos el interesante y curioso proyecto de Baeshi Bang desde Francia, pero inspirándose en canciones del pop coreano de los años 60. Una interesante y peculiar reinterpretación la de este grupo, que edita su disco finalmente con el sello Buddha Music. Y nos vamos a despedir con otro de los sellos que también ha estado de forma recurrente en esta edición de Mundofonías, el sello Glitterbeat, al cual pertenecían, por ejemplo, las grabaciones de Damir Imanovic desde Bosnia o de Visiga 70 desde Brasil. Ahora nos vamos con un grupo neoyorquino, aunque la mayor parte de sus componentes vienen de América Latina, principalmente de Colombia. Se llaman Maku Sound System y están a punto de publicar el que, si no nos equivocamos, es su cuarto disco titulado Mezcla, con una mezcla también muy exuberante de estilos musicales que tienen que ver con la música de América Latina, con el afrobeat, el jazz, etcétera, etcétera. Maku Sound System, la canción que abre su nuevo disco, su próximo disco en realidad, que también va a ser publicado el día 27 de mayo. ¿Qué tendrá ese día? Que, no sé, por lo menos 6 o 7 discos que hemos estado presentando últimamente aquí en Mundofonías van a ver la luz ese día. Por lo menos aquí en Mundofonías los podéis escuchar unas cuantas semanitas antes. Nos vamos a ir con Maku Sound System, de hecho, para cerrar ya la edición de este programa, un programa que hacemos desde Madrid, a la Feliz Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta, que tiene una página web, mundofonías.com, para escuchar cuando queráis los programas y tener también a vuestra disposición los títulos de las canciones, de los discos y los nombres de los grupos, que a veces nos resultan difíciles, exóticos, en lenguas muy diferentes, pero bueno, ahí lo tenéis todo escrito y a vuestra disposición. Nos podéis contactar en radio@mundofonias.com, nuestro correo electrónico, también nos tenéis fácilmente localizables en Facebook y en Twitter. Como digo, nos despedimos ya a Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Esto ha sido Mundofonías. Os dejamos con Maku Sound System. ¡Salud!